24/7. Podcast de noticias. Es un gusto enviarles un saludo a través de este podcast de noticias. Vamos con dos cortitas que interesan a vecinos de diferentes edades. Soy solo una pieza de esta sociedad. Como celebración del Día Internacional de la Música, el Conservatorio Departamental de Durazno invita a la comunidad a celebrar el Día Internacional de Música. El evento se llevará a cabo este martes 1 de octubre en el Espacio Cultural Durazno, Arrospide y Herrera, y contará con presentaciones musicales, juegos, karaoke y merienda compartida. La entrada es gratuita, entre las 14:15 y 18 horas. 24/7. Entrega de composteras. El Ministerio de Ambiente entregó 126 composteras a la Intendencia de Durazno como parte del proyecto Compostando, Clasificando y Reciclando CCR. Esta iniciativa busca promover el manejo adecuado de residuos orgánicos e inorgánicos a través de talleres y actividades. El proyecto ha tenido un impacto positivo en la comunidad con 850 composteras activas que generan aproximadamente 459.000 kilos de compost al año. Además, se recolectan alrededor de 1.300 kilos de plástico y 3.000 kilos de cartón mensualmente. El intendente, licenciado Carmelo Vidalín, agradeció el apoyo del Ministerio de Ambiente, mientras que el subsecretario, doctor Gerardo Amarilla, destacó el compromiso de Durazno con el medio ambiente. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.